en la cuarta en tabla con Enrique Rey. Su única derrota fue contra Luis Segura en la tercera mesa, en la quinta ronda, y luego ya en cadena victoria con Jorge Iglesias, con Lucas Abal, que bueno, una victoria muy importante para él, y finalmente en la mesa 1, pues hace tablas con Julito, 25 puntos de Elo que suba, pues ya está en los 1930 y siguiendo subiendo, pues llegará rápido, rápido ya a los 2000. Y bueno, alegra ya ver a muchos chavales de estos de 15 años, pues Sí. por encima de los 2000 y ya subiendo para arriba a una velocidad fuerte, ¿no? Eso es, sí, señor. Bueno, pues nada, esto ha sido nuestro campeonato de carnavales. Ahora ya afrontamos dentro de un mesecito el macro evento en Padrón de los campeonatos gallegos sub-8, sub-10, sub-12, sub-16 absoluto. Y bueno, David, ¿llegaréis a los 100 o cuántos vais a llevar ahí? No sé, ya veremos a ver cuántos llegamos. Pues sí, hombre, unos cuantos esperamos ir. No, Bueno, para dar a la cifra, pero sí, iremos bastantes. pues nada, muchas gracias, David. Nos vemos la semana, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego, un saludo, chao. Venga, hasta luego.